tardes, estamos en un programa más de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, programa Chasqueando, con un invitado de honor, el arquitecto José Batallas. Estamos dando la cordial bienvenida a nuestro compañero milenario en esta tarde. Acabamos de escuchar la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Muchas gracias, mi estimada Jimenita Guerrero, desde la parroquia de Conocoto, también con la gratísima presencia del arquitecto José Batallas. Vamos a hablar un poco de su vida, vamos a hacer una tertulia, vamos a hablar un poco de su gestión cultural, todo lo que él ha hecho en la parroquia de Conocoto, ¿no? En Rumiñahui. El cantón de Rumiñahui. Sí, Rumiñahui. Bueno, estábamos escuchando esto que dice: El pueblo unido jamás será vencido. Soy Chasqui Milenario en el programa número 87 de esta radio revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, las 33 parroquias rurales. Estamos, lamentablemente, no estamos en la señal 940, un problema técnico nos acaban de informar. Bueno, estamos desde www.radiocce.com y nuestra transmisión en redes sociales, principalmente en Facebook como Redcom Comunicadores. Estamos agradeciendo a todos los que se están conectando ya en este momento. Un saludo también a quienes hacen de Control Master, Francisco Panchito y mi amigo que ya me olvidé el nombre, Adrián, ¿no es cierto? Ah, Alexis, perdón. Y un saludo a Adrián Torres también, el otro Control Master de lunes a viernes. Estamos en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, y acá queremos en primer lugar saludar a todos quienes están en la transmisión directa por redes sociales, y lamentablemente iniciar con dos noticias preocupantes, una de un luto, pero que a nosotros quienes hacemos arte y cultura nos preocupó muchísimo, nos dio mucha nostalgia. Es esto de el fallecimiento del grupo dancístico de Morona, Santiago, que estuvieron en un proceso de viaje el día de ayer. Fallecieron 6 personas, ¿no? Solidarizándonos con todos los gestores culturales, los hacedores culturales, como yo les llamo, solidarizándonos con la familia, solidarizándonos con la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, y con todo el grupo dancístico que el día de ayer en la mañana tuvieron un grave accidente de tránsito mientras viajaban por el oriente, la Amazonía ecuatoriana. Qué pena, este año no pinta bien. Ha habido también el fallecimiento la semana anterior en Colta de andinistas, de escaladores también. Qué pena, estamos viviendo horas absolutamente preocupantes, terribles, digo yo, para la vida de los seres humanos aquí en nuestra patria bella, el Ecuador. Bueno, y también solidarizándonos con el doctor Francisco Herrera Arauz, de Ecuador Inmediato. Este gobierno se nos va a la derecha, pero lo vamos a tumbar. Para esto, esta canción que decía: El pueblo unido jamás será vencido. Como red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, estamos solidarios con Pichincha Universal, cerrada por la dictadura de Lenín Moreno Garcés. Tú, Lenín Moreno Garcés, no me representas, no eres mi presidente. El primero de mayo será un primero de mayo combativo y revolucionario. Vamos a tumbar un gobierno neoliberal que está con políticas neoliberales. Bueno, estamos también solidarios con la gente de Voceros Comunitarios Quito, que fue hackeada la red social, su red de Facebook fue hackeada, con todo lo que está pasando con Ruta Crítica y todos los periodistas y comunicadores sociales que están siendo atacados por no ser parte cómplices de este gobierno neoliberal. Yo, como Vinicio Haro, respondo por mis actos, y Lenín Moreno Garcés, tú no me representas, y desde el primero de mayo vamos a volver, vamos a un gobierno progresista, vamos a una asamblea constituyente, vamos a tumbar a todo este gobierno de la derecha neoliberal que se ha tomado el Estado y el control político, administrativo, social y económico. Y fíjense ustedes que va a haber una conferencia magistral con el diseñador del feriado bancario, que va a venir a darnos una conferencia magistral de democracia. ¿Democracia? ¿Qué democracia? Ojalá venga y nosotros le podamos boicotear. ¿Qué conferencias magistrales de democracia, mi estimada Jime? Me parece inaudito que el pueblo ecuatoriano siga en las casas y no se tome las calles. Han liberado ya el precio del gas industrial. Esto me parece criminal. criminal. Este fin de mes, fin de abril, van más despidos en el Ministerio de Salud Pública y se está firmando la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, donde exige más despidos, donde exige más desempleados. Más desempleo. Entonces, por favor, esto, un llamado a la conciencia, a todas las personas que nos escuchan en las 33 parroquias, a quienes nos escuchan en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Somos gente que estamos desde nuestras trincheras de combate, desde las parroquias rurales, estamos generando conciencia colectiva, estamos generando revolución. Eso sí, lo tienen bien claro los poderes y lo tendrán bien claro el poder estatal de la derecha. Bueno, vamos a continuar una vez que ya hemos dado nuestro criterio al respecto de todos estos malhadados hechos y que vamos nosotros a seguir trabajando por contrarrestar esto. Damos la bienvenida al arquitecto José Batallas. Arquitecto, buenas tardes, bienvenido a Chasqueando, el programa de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Debo lamentar el fallecimiento de los actores rurales. De danza. Y respetando el criterio introductorio, el criterio político introductorio, debo agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por esta oportunidad. ¿Qué me da de comunicarme con la audiencia y especialmente con el Cantón Rumiñahui y con la ciudad de San Olquí, para quien envío un fervoroso saludo? No, muchas gracias, arquitecto. Queremos nosotros que se sienta como en su casa. Es bienvenido al programa Chasqueando de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros es un honor tenerlo en cabinas. ¿Sí? Vamos a adelantarnos un poquitito a leer un poquito de su biografía. Vamos con el perfil, ¿no? Ajá, vamos con el perfil y la biografía del arquitecto José Batallas. Sí, mi Mile. Y respirando, yo pienso que la voz del pueblo no se puede callar. Sí, la voz tiene que ser hoy escuchada. Y no, que no haya esto de que se tape, que haya como no estoy a favor y cierro. No debe ser así. Sí, así que estamos con esto, también nos estamos uniendo al saludo de a los familiares, dándole el sentido pésame, sí, a todos los familiares de nuestros compañeros de danza. El cielo está danzando en estos días. Sí, y sí. Por favor, les molesto si nos pegamos un poquito más al micrófono, estamos como que muy ahí, tímidos. ¿Sí muy nos tímidos. Escucha? Estamos como que muy, muy avergonzados con la grata presencia del arquitecto. Estamos aquí hablando así. Disculpe, arquitecto. No, bienvenido, arquitecto. Vamos con el perfil del arquitecto, por favor. Ok. Nació alrededor del Parque Juan de Salinas el día 20 de enero de 1951. Concretamente en la casa era la propiedad del ilustre educador don Carlos Larco Hidalgo, en donde el padre sangolquileño don Manuel Alberto Batallas Mena tenía el taller de zapatería y conformó hogar con doña Aida Mariana Paucarina Corrales. Se educó en la primaria, en primera instancia, en la Marieta de Veintimilla, ¿sí? Que es entonces funcionaba en la calle Venezuela. Luego de esto, estudió en la Escuela Católica Santa Ana. ¿Sí? Entre todas sus funciones, fue jefe de arte de escenografía de Televisión Nacional Canal 8 TV Quito en 1973-1981. Jefe de control urbano, dirección de planificación, municipio de Rumiñahui. Las distinciones... Mención de honor, el segundo concurso al aire libre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, 1969. Medalla de oro al mejor egresado del Colegio Nacional Juan de Salinas Sangolquí, en 1970. Primer premio concurso nacional de caricatura, Gente Joven, Canal 8 TV, en 1973. Tercer premio de dibujo, Diógenes Paredes, Salón de Quito, en 1981, obra Sueños de Seductor. Primer premio de dibujo, Diógenes Paredes, Salón Quito, en 1982, obra Desde mi Ventana. Primer premio de dibujo, Diógenes Paredes, Salón de Quito, en 1987, la obra La Noche de la Ascensión. Primer premio, acuarela, Pedro León, Salón de Quito, en 1987, obra Eterno Movimiento. y así sin número de funciones y de obras. Bueno, faltaría tiempo. Faltaría tiempo, arquitecto, de verdad. Es un honor. Sí, cuando estaba leyendo la biografía es bastante grande. Yo pienso que ha transcurrido bastante experiencia durante estos años de vida. Y el enfoque especial, yo estaba mirando al arquitecto que ama a su cantón y está buscando las raíces de los que vivieron ahí y de los fundadores de San Golquí. En una de todas las cosas que yo miré es su recolección de fotografías antiguas, que es lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. En esta tarde vamos a darle la oportunidad para que usted con sus palabras nos diga un resumen chiquitito de la motivación que lo llevó a ser el historiador, a ser el autor de San Golquí por siempre, este libro hermoso de San Golquí. Bien, abreviando un poco la biografía en estas circunstancias de tiempo, realmente quiero complementar de que me gradué de bachiller en el Colegio Nacional Juan de Salinas. Okay. Fui alumno de un año en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Qué lindo. Regresé al Colegio Salinas porque no era bachiller y se creó la Facultad de Artes. Sí. Entonces, después estuve en la... pasé a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en donde me gradué, ¿no? Para analizar un poco el desarrollo cultural, el trabajo cultural que he venido realizando, especialmente en los últimos tiempos, porque ya la biografía ya da cuenta del antecedente. Ajá, claro. Hablemos de los últimos trabajos que he podido realizar. Comencé en el año 2005 realizando la serie de plumillas San Golquí por siempre. Ajá. Que es una colección de 24 dibujos que recogen y retratan al San Golquí de antaño, al San Golquí que ya no existe, al San Golquí tradicional de casitas de teja, de paredes de adobe y tapial, de corredores que daban a las calles empedradas, en donde habían estacionados los caballitos, ¿sí? Ese ambiente mágico de nuestro pueblo, ¿no? Eso lo trasladé a mis dibujos, complementado con personajes tradicionales, costumbres, de manera que fue una obra, como le digo, simbólica, y quizás yo me atrevo a decir que es un legado a la historia de nuestra querida ciudad de San Golquí. Uh-huh. Eso en primera instancia. Okay. Esta serie de plumillas las expuse en la Villa Carmen y en el municipio de Rumiñahui. Pero me di cuenta de que no todos comprendían el mensaje histórico, sí. Uh-huh. Unos porque realmente pertenecían a otras generaciones, otras personas que a lo mejor no eran nativas, entonces no comprendían lo que realmente el artista quería representar. Expresar. ¿No? Uh-huh. Entonces me viene la necesidad de escribir el libro San Golquí por siempre. Bien. En el que detallo cada una de las plumillas en su verdadero contexto histórico. Okay. Sí. Al libro lo alimenté, lo complementé con más de 100 anécdotas de queridos personajes sangolquileños. Y como le digo, este libro fue auspiciado por una empresa privada como es San Luis Shopping, que se dio cuenta del verdadero valor que tenía la obra. No, después hubo con motivo de las bodas de diamante del cantón Rumiñahui, se organizó una exposición de gigantografías de estas plumillas, que resultó sorprendente porque causó la admiración de propios extraños, una cosa increíble. Uh-huh. Que me llenó de satisfacción. Por último, desde el año 2011 administro una página en Facebook que se llama San Golquí por siempre, que es una enciclopedia del cantón Rumiñahui y, como digo, en especial de San Golquí. Es la historia de San Golquí. Uh-huh. La página se complementa con más de 500 fotografías del San Golquí antiguo. Antiguo. Uh-huh. Y y también tiene una aceptación bastante numerosa, tanto a nivel del país como en el del exterior. Okay. Ya, una pregunta, arquitecto. Usted en 1973 estuvo en el primer premio del Concurso Nacional de Caricaturas. Así es. De gente joven en el Canal 8 de televisión. ¿Puede relatarnos esta anécdota bonita? Bueno, en ese entonces yo cursaba el... Aquí hay que hacer una aclaración. Okay. Yo me gradué en el año 1970 en el Colegio Nacional Juan de Salinas. Y en el año 1971, mi abuelita materna, sí, ante la escasa posibilidad económica de mi padre, me llevó a vivir con ella y me auspició los estudios de la Facultad de Arquitectura. En el año 1973, mientras era estudiante del tercer año de arquitectura, gané el concurso de caricaturas Gente Joven, el mismo que me sirvió de escalón para poder trabajar en el Departamento de Arte y Escenografía por el espacio de 8 años. Esto es hasta 1981, en donde decidí terminar la carrera de arquitectura. Qué bueno. Ya, qué buena, bonita experiencia esta. ¿Vini, algo más que tú quieras aportar? Bueno, a mí me causó grata impresión, arquitecto, toda esta plumilla, todo este trabajo. También me gustó mucho la referencia al libro, San Gorky por siempre. Hablaba de la esquina del saber. Hablaba de toda esa... En esa época, uno podría decir, había una frase que decía, es la jorga de la esquina. Y yo, leyendo el libro, habían... importantes amigos, compañeros, que a usted le motivaron a hacer todo este proceso. Y el libro, en una parte, hablaba del Macabeo, de las historias que tenía con él. Hablaba de esta esquina del saber y hay una foto de todos sus amigos. ¿Usted por qué decide hacer este libro? Yo sé, usted es sangolquileño, de cepa y todo lo demás, pero ¿por qué el libro? ¿Por qué representar a sus amigos de infancia, de juventud, a los personajes, las personalidades de la esquina del saber? Bueno, ya lo manifesté, realmente la esquina del saber es uno de los temas de mis plumillas, precisamente. Sí, así es. Y tenía que explicar cuál era la connotación histórica. Bueno, y la esquina del saber tiene su historia, ¿no? Porque en esta esquina vienen manteniendo esa tradición desde los tiempos de don Bernabé Tuapanta, que inició las tertulias en una banquita de madera dispuesta en su casa, inició las tertulias con el mudito Borja, un artesano talabartero. Y desde ese tiempo se ha venido manteniendo esa tradición de reunir a los amigos para hablar sobre las cosas que pasan en el pueblo, ¿no? ¿Cómo le digo? Ahí se conocen de todo. Conocen nuestra cuna, conocen de qué nos vamos a morir y a dónde vamos a llegar. Eso es una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días. Qué bueno, qué bueno. Bueno, está Vini en estas obras ilustres para mí, para mi vista. Está encerrado, yo pienso que el alma en sí del arquitecto Batallas, del amor a este cantón. Bueno, siempre he estado trabajando, luchando de manera personal y voluntaria por mi tierra, por la tierra que me vio nacer. Para quien tengo un agradecimiento especial, sí. Y así voy a seguir, tenga o no tenga auspicio. Arquitecto, en su periodo cuando usted fue vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión San Gorky, algo que usted más impulsó, que trabajó en este periodo, ¿cuál fue en el área que más motivó? Bueno, tuvimos el agrado de presentar con la Casa de la Cultura Nacional al Teatro Nacional, sí, por dos ocasiones, una experiencia maravillosa en el Coliseo de Rumiñahui. Hubo la oportunidad también de llevar a la camarata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que una sinfonía en capelo. Y así otras actividades. ¿Usted se enfocó a lo cultural en Sangolquí? Sí, siempre me he enfocado a lo cultural. Siempre he estado latente en mí el espíritu de hacer cultura. Hacer cultura, sí, porque realmente no, este espíritu como que se pierde, como que solo lo enfocan como, ah, no, eso que lo haga un historiador o algo así. Pero vemos un ejemplo latente es usted, ¿no? Al poder en estos 24, ¿sí? Ilustres, dibujos, caricaturas, plasmadas en sí. Yo le debo decir, mi querida Jimena, que realmente no es necesario ser un historiador, un literato, para poder aportar con lo que se pueda, en la capacidad que uno se tenga, con la tierra, sí. Es el amor latente que puede decir, yo sí puedo hacer algo por el pueblo, sí, yo sí puedo dejar plasmado algo. Y esa ha sido la motivación. Y esa ha sido la motivación en esta tertulia con el arquitecto José Batallas. Ahora me gustaría, Jimenita, que mostremos a la cámara, estamos en una transmisión en directo por redes sociales, este libro de reminiscencias, el libro Sangolquí por siempre, donde está aquí toda la tertulia que estamos hablando, todo lo que ha hecho el arquitecto Batallas dentro de su cantón Rumiñahui, dentro de Sangolquí, de su Sangolquí. Hay unas bellas historias, yo estaba leyendo este libro, esta reminiscencia de todo lo que ha vivido, de personajes que en un momento son anónimos, pero que dejan alguna enseñanza. Yo escuchaba, no recuerdo muy bien esta parte, dice Perla, dos puntos, y hablaba de dos personas que los amigos le daban escribiendo cartas de amor, y después esta señora por alguna razón le escribió que necesitaba un pequeño sustento económico para vestirse, para verle, no sé cómo era la historia, y al final le dice que vaya, que le escribe que vaya a estar a las 12 de la noche, ahí se van a citar, no sé si usted me recuerda esta parte, y esta persona estuvo desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y al final no es, esta señora nunca sabía lo que estaba pasando, recuerda usted, y después al final el corolario es que todo esto se resolvió con el comisario. ¿Recuerda usted qué era? ¿Nos puede platicar un poquito de...? Sí, realmente yo tendría que ubicarle a la... Yo estoy... Sí, o sea, son más de 100 años. Claro, por supuesto. Hay unas que se parecen con otras y yo realmente estoy... Permítame, mientras estamos en esta conversación, estamos, bueno, por www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, estamos ya en la primera mitad de nuestro programa. Vamos avanzando con la grata presencia de el arquitecto José Batallas desde Sangolquí y con lo que estábamos conversando. Sangolquí por siempre, ¿no? Estamos en esta tertulia, en esta conversación sobre los años de experiencia, sobre la gestión cultural que ha hecho desde Sangolquí el arquitecto. Bueno, vamos avanzando para llegar a la primera mitad. Tenemos los publicitarios de la radio. Somos Chasqueando en el programa número 87. Estamos con Jimenita Guerrero y yo, Vinicio Aro, Chasqui Milenario. Y vamos con algo de Mercedes Sosa para salir a comerciales. Esto que dice, como la cigarra. Somos Chasqueando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.

Muy bien, buenas tardes. Seguimos en el programa número 87. Vamos a enviar saluditos a quienes están gentilmente. Han entrado a nuestra red social en la transmisión en vivo por Redcom Comunicadores. Estamos con el arquitecto José Batallas en este programa número 87 desde Rumiñahui, desde Sangolquí. Estamos conversando, platicando principalmente sobre la gestión cultural, la labor cultural que ha tenido el arquitecto durante más allá de 15 a 20 años. Bueno, también vamos con saluditos a quienes están conectados gentilmente en la red social, Redcom Comunicadores. Y bueno, me decía acá en off que bueno, es 15 y 16 de mayo, los que destruyeron al país vienen a darnos clases magistrales de democracia. Qué sinvergüenza, este gobierno es el gobierno más sinvergüenza de la historia, y por eso escuchábamos en la voz de Silvio Rodríguez La Masa, y terminábamos en la primera media hora con la grande Mercedes Sosa y Como la Cigarra, esta música consciente, esta música que nos permite que este primero de mayo sea combativo y revolucionario. Este primero de mayo tenemos que tomarnos las calles, y si es posible tomarnos el poder. ¿Será? ¿Será que lo podemos hacer? Si sigamos ese grandioso ejemplo de los chalecos amarillos en Francia. Cuando nosotros nos levantamos, no habrá derecha que nos pueda sostener y vencer. Nosotros somos el pueblo organizado. Aquí no estamos en contra de los dialogadores, de correístas, morenistas, no sé qué. No. Aquí estamos en contra de toda esta derecha que está sumiendo en la pobreza y la miseria a nuestro pueblo ecuatoriano. Bueno, seguimos con la gratísima presencia. Vamos con estos saluditos, bueno, primero. Los saluditos para Elisa Bedaro, Mayra Guerrero, Fercho Tipán, Remix Comunicadores. Rimas Comunicaciones desde Jatumpamba, ¿no? Desde Llano Grande. Y Muriando Chicaiza también. También estamos saludando a Losito Maldonado, que nos está escuchando acá en Quito por la calle Asunción. Está muy atento a los saludos de la Jime Jime. Igual le mandamos saluditos para usted. Lo tenemos en el corazón. Así que le mandamos un fuerte abrazo para sus hijitos. Y también continuamos, arquitecto, con la pregunta y el saludito de Murieldo Chicaiza Loor. Él le hace una pregunta a usted. Dice, ¿qué hará para promover la cultura literaria en el cantón Rumiñahui? Bien, agradezco por la pregunta al amigo Murieldo. Y realmente quiero manifestar como antecedente. Hay un refrán popular que dice, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Y con esto quiero decir que paralelamente a mi actividad artística, gráfica, sí, he mantenido una actividad literaria, sí, sea en el relato, sea en el campo de la poesía, desde tiempos del colegio. Claro que no, lo he mantenido un poco escondida, digamos. Bien. Para sacarlo a relucir a raíz de la publicación del libro, sí. Le digo esto porque conformo el taller literario El Poder de la Palabra, sí. Nosotros hemos brindado recitales de poesía en Sangolquí mismo, y tenemos en mente la creación de talleres literarios para escuelas y colegios. Bien. Entonces, la respuesta para Murieldo será la creación de talleres literarios. Así es. Así. Ok, muy bien. Bueno, yo quería, Mile, continuar con una explicación acerca de este libro maravilloso, ¿sí? Este libro, Sangolquí por Siempre, contiene, como dijo el arquitecto al principio, la explicación de las 24 plumillas, sí. Y también contiene las anécdotas, las historias, más de 100 anécdotas e historias vividas en Sangolquí con los oriundos de allá de Sangolquí, ¿no? Con personajes populares. Entre ellos, algo que estábamos comentando en off, me llamó mucho la atención esto del la anécdota del pajarillo. Así que usted con su voz nos va a relatar esta anécdota interesante. Bien. Debo manifestar que mi gran amigo y compañero Pajarito Salazar, el licenciado Jorge Salazar Díaz, tuvo una anécdota muy bonita, muy linda. Resulta que en la tradicional pensión Guayas, en la bicentenaria pensión Guayas, habían mantenido una reunión y se habían pasado un poco de copas, los taurinos, Pajarito Salazar, Trapito Montufas, Miguelín Sanguano y el Palomo. Chuchaquis al otro día habían ido al Hornado de la María, de la Manuela, de la Manuela en el barrio Turismo. Entonces al entrar, Pajarito descubre entre los comensales al doctor Camilo Mena, en ese entonces rector de la Universidad Central. Lo identifica y se acerca a la mesa llevando dos cervezas. El rector no sabía qué hacer con las cervezas porque era abstemio. Y le dice, señor rector, bienvenido a Sangolquí. Mire, soy el licenciado Jorge Salazar Díaz, exalumno de la Universidad Central, licenciado en Educación Física y licenciado en Periodismo. Y quiero pedirle un señalado favor. El señor rector le dice, bueno, señor Salazar, licenciado Salazar, ¿y cuál es el favor que me podría pedirme? Quiero, mi estimado rector, que si es posible, me cambie las dos licenciaturas por un doctorado. Es una anécdota muy... doctorado. Sí, si fuera por eso, ya deberíamos tener cuatridoctorado con Jimena. Una magia. Bueno, no se olviden que estamos aquí en la tertulia y la reminiscencia de Sangolquí por siempre. Dígame, arquitecto, ¿usted vendió este libro? ¿Usted cuántos tirajes lo sacó a este libro? Bueno, me agradezco por la oportunidad de indicar que quien auspició la circulación del libro fue el Centro Comercial San Luis Shopping. Ya. Tuvo la acogida, bueno, unos se vendieron, otros no se vendieron, realmente no hubo un auspicio de órganos de administrativos, ¿no? Digamos del sector público. Ya eso sí, del sector. Pero ¿dónde podemos conseguir? Llamando a mi teléfono. Por favor, díganos, por favor, los contactos, por favor. Sí, bueno, mi número telefónico es el 099-513-0338. O mensajes de mi página, Sangolquí. O a la página Sangolquí por siempre, una página de redes sociales. Les comento que por ahí un pajarito, como dicen algunos, me facilitó un librito y yo tengo su libro. Ah, qué bueno. Y es más, como estamos en vivo, voy a traer, mientras seguimos con la tertulia y Jimenita. Voy a traer el libro y voy a traer más saludos. Más saludos. Bueno, arquitecto, de verdad, qué honor escucharlo, contar todas estas anécdotas, esto que contiene este libro maravilloso. Nos faltaría, como estábamos hablando, nos faltaría tiempo. Sí, realmente. Para relatar todo lo que contiene, pero les invitamos al público, ¿no?, para que puedan buscarlo en redes sociales, en la página Sangolquí por siempre. Ahí pueden contactarse con el arquitecto y él puede facilitarles este libro, ¿sí?, para que ustedes puedan nutrirse, disfrutar realmente disfrutar, nutrir su conocimiento con este libro maravilloso. Yo también quería hacer otra pregunta, arquitecto. En toda la experiencia de tanto literaria, tanto la reseña de estas hermosas plantillas grabadas, como yo le dije, con el alma de la mano del arquitecto, del soñador, del luchador, del visionario, ¿qué proyectos tiene para futuro? Bien, valga la oportunidad, Jimenita, de manifestarle que pertenezco a la recientemente formada Sociedad de Historiadores Rumiñahui, ¿sí? Que está con el compromiso, con dos compromisos importantes, ¿sí? El primero, de editar un libro que sea la historia completa y fundamentada del cantón Rumiñahui. Qué bueno. Y el segundo está en implantar en Sangolquí el Museo de la Ciudad para generar actividad cultural y artística. El Museo de la Ciudad. ¿Ahora en Sangolquí se cuenta con algún museo? No tenemos museo. No tenemos, ¿verdad? la sala esta de que se presta en el municipio? La sala, ¿cuál? La En el la Villa Carmen. La Villa Carmen. Es un lugar de exposiciones y de actividades culturales. Ya, pero ahí. Pero un museo no existe. No existe. Entonces sí. La visión de ustedes es eso. Así es. Crear así un así museo. Es un bueno, museo. Realmente yo pienso que es algo positivo para el cantón Rumiñahui, ¿no? Y que su proyecto se culmine y que usted sea el protagonista de este gran proyecto. Así es, ese es el propósito. Y a ese camino vamos. Bueno, muy importante la labor que ha hecho el arquitecto, ¿no? Bueno, ya estamos en la parte final. ¿Cómo se ve el tiempo? Con gratas presencias como la del arquitecto. Fluye. Y nosotros, buenas tardes y gracias. Ya en un 2x3 se acaba el programa. En la parte final, un saludo también a Murialdo. Nos dice que nos saluda de parte de el Círculo Literario Simiente. Y de parte del Círculo era la pregunta, ¿no? Dice también Murialdo, todos a las calles este primero de mayo. Un saludo también al escritor Murialdo Chicay Salor, que tuvo la gentileza, igual que el arquitecto, de estar aquí en Chasquiando a inicios de este año. Nos facilitó un poco de su producción, ¿no? Y bueno, y acá tenemos, miren, por favor, Sangolquí por siempre. Me parece increíble este libro, lo acabo de leer y también estaba yo ya en el final, ¿no? Postdata, aquí dice una postdata para Pajarito Salazar, ¿no? Le dedica a Pajarito Salazar, porque parece que Pajarito, me dijo un pajarito, que Pajarito Salazar era la mente maquiavélica detrás de Sangolquí por siempre, ¿no? Y miren, este libro recomendado, si a ustedes les gustan las recomendaciones, pues bueno, miren este libro, adquiéranlo, mírenlo, aprendan de esto, de la jorga de antaño, de los seres jóvenes de esa época que son inmortales. Aquí se puede encontrar muchas cosas interesantes de el Sangolquí de toda la vida. Me parece que los, como en las comunidades originarias, los abuelos, la gente grande, la gente madura, la gente adulta ya, era la que reflejaba esa sabiduría, la que dejaba a los jóvenes todo lo que ellos habían vivido también. Y aquí hay una muestra, miren, Sangolquí por siempre, auspiciado por un centro comercial. También hay que hacer un pequeño llamado de atención a las instituciones públicas. Aquí hay personas que han vivido toda una vida y está plasmado aquí, no solo en la plumilla, también en este libro, que me parece importantísimo. Bueno, terminando ya en esta versión número 87 con Rumiñahui, un exponente, como decía Jimenita al principio, es un honor tener una persona que me haya dado a mí la oportunidad de conocer Sangolquí. El Sangolquí diario, el Sangolquí de los jóvenes, de la esquina del saber. Yo pensaba, decía, creo que se equivocó, era la esquina del sabor. No, digo así, de la esquina del saber. Y gente que ha vivido una época que ahora lo tenemos acá como memoria histórico-social. Muchas gracias, arquitecto, por la gentileza, lo que usted haga en beneficio de la cultura, del arte, en su beneficio propio, como gestor, como hacedor cultural, pues tiene las puertas abiertas de este programa Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, y que no sea la primera. Que hayan muchas primeras para que nos venga a decir, bueno, ahora tengo la segunda parte de Sangolquí por siempre. Sería importantísimo. Y bueno, no se olviden que está en las redes sociales. Si usted quiere adquirir esta obra, pues para analizar, ver y pensar y sentir. Sus palabras finales en esta parte. Bien. Ya. Jimenita y amigo. Vinicio o Chasqui Milenario, da lo mismo. Ahorita en esta vida, el mile más rápido. El mile. Reiterando mi agradecimiento a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por esta oportunidad valiosa que me da de presentarme a su audiencia, y en especial al Cantón Rumiñahui y a la ciudad de Sangolquí. A los coterráneos, el atento saludo y el hasta luego. Qué lindo. Jime. Bueno, yo quiero terminar con una frase hermosa del arquitecto José Batallas. Dice así, un pueblo sin historia es un pueblo sin vida. Qué importante. Buenas tardes, estuvo con ustedes Jimena Guerrero y les esperamos para nuestro próximo programa número 88. Para el número 88, soy Chasqui Milenario de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Esta ha sido la versión número 87 con una espléndida presencia que tiene plasmada aquí su historia, su vivencia. Soy Chasqui Milenario, agradecidos a todos y todas, a la Madre Naturaleza por permitirnos tener gente de esta valía, y a mi esposa, a Marle y con el corazón, con la palabra, con el sentimiento, con todo, porque ella es la que me permite estar aquí sentado con esta gratísima presencia. A ti, Jime, gracias por estar con nosotros, a usted, arquitecto, a todos los compañeros, a Alexis y a Francisco, que sin ellos no podríamos estar al aire. Así es. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios y nos despedimos con Isabel Parra y Vientos del Pueblo. Primero de mayo a las calles, en contra del traidor.